tú haces la diferencia. Somos iguales. Jorge, ahora hablemos de un tema muy importante. Sabemos que en este tiempo de pandemia, el permanecer en casa con las demás personas que habitan en nuestro hogar se puede volver un poco cansado, ya que no estábamos acostumbrados a permanecer tanto tiempo en confinamiento. Muchas personas han aprovechado la tecnología para buscar algo de entretenimiento, pero sabemos que no todas las personas tienen los recursos para pagar por este nuevo tipo de entretenimiento o simplemente no conocen de estas nuevas tecnologías. Así es, Jorge. Muchas personas han buscado un refugio en estas nuevas plataformas virtuales, pero debemos recordar que somos seres sociales y que el querer compartir con nuestra familia nunca pasará de moda. Por supuesto, Wendy. Durante la emergencia sanitaria, el tiempo con nuestra familia se ha vuelto un punto esencial para mantener una buena relación dentro del hogar. A A continuación, les dejamos con nuestro segmento Tips en Cuarentena con nuestra compañera Emily Novoa. Lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. Compartir tiempo en familia resulta enriquecedor para el bienestar de todos y más aún para los pequeños de la casa. Debido al confinamiento, pasamos todo el tiempo rodeados de nuestra familia. Para algunos hogares esto ha causado problemas, porque no solíamos convivir tanto tiempo a diario, ya que cada quien tenía su rutina. Es evidente que todos quisiéramos salir y hacer nuevas actividades, pero ahora que nuestra familia se encuentra junto a nosotros, deberíamos aprovecharlo. Los problemas y discusiones seguirán siendo parte del día a día, pero qué mejor dedicar tiempo a nuestra familia para compartir y disfrutar. Para poder aprovechar este privilegio, el estar en casa con nuestros seres queridos nos permite dedicar tiempo de valor para ellos y para nosotros. Hay que tener en cuenta que la mejor forma de conocer a cada uno de los integrantes de la familia en todos sus aspectos es compartiendo tiempo juntos. No permitas que las obligaciones, el trabajo y los aparatos tecnológicos te separen de tu familia. Es bueno planificar para disfrutar en compañía de la familia cada vez que se tenga un momento libre. Jugar o conversar son actividades sencillas que se pueden realizar en un corto espacio de tiempo y aumentará la confianza y la armonía en el hogar. Podemos realizar desde actividades simples y otras que necesiten un poco más de organización. Las actividades pueden ser desde preparar los alimentos para la cena, realizar las tareas del hogar o hacer juegos como adivinanzas. El realizar estas pequeñas actividades te llenarán de felicidad, paz y armonía. Todos los miembros se sentirán queridos e importantes, lo que contribuye a realizar una imagen positiva dentro del hogar. Comparte tiempo con tu familia, es importante. La emergencia sanitaria trajo muchos conflictos de todo tipo, sean académicos, problemas en el trabajo, problemas para pagar el arriendo, entre otras muchas cosas negativas. Pero ¿sabías, Wendy, que muchos de estos conflictos se pueden solucionar con la mediación? Es verdad, Jorge y amigos. La mediación debería ser la primera opción cuando exista un desacuerdo con otras personas, en lugar de buscar abogados para iniciar juicios o demandas que posiblemente nos generen un enemigo de por vida. Es muy importante lo que nos cuentas, Wendy. La verdad considero que si todas las personas recurrieran a la mediación como una muestra de querer solucionar algún conflicto, los juzgados no tendrían tanto trabajo imponiendo juicios o demandas. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Pero bueno, dejemos que nuestra invitada especial, Mónica Ceballos, nos cuente más detalles sobre qué es y en qué consiste la mediación. A ver. Bueno, estamos en su espacio Entrevistas de Altavoz y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Mónica Ceballos, quien se encuentra estudiando un curso de mediación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenida, Mónica, al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien, gracias. Perfecto. Ahora, hablando del tema de la mediación, cuénteme, ¿por qué decidió estudiar mediación? ¿Qué le llama la atención de la mediación? Bueno, la mediación es algo, no es tan nuevo en el país. La mediación aparece en 1997, cuando el Consejo de la Judicatura decide poner este procedimiento como una forma más de resolución de conflictos. La mediación es un mecanismo que nos permite, como dije, resolver conflictos, que trata de evitar la confrontación directa de las partes en un juicio. En este procedimiento hay un tercero neutral, llamado mediador o mediadora, que procura que las partes lleguen a un acuerdo beneficioso para ellos. Debo mencionar que, por ejemplo, la gente normalmente quiere ir a juicio cuando existe algún problema, pero ahí siempre hay una parte que pierde. los jueces deciden quiénes tienen la razón. Entonces siempre hay una parte que gana y la otra pierde. En la mediación, en cambio, las dos partes salen ganando, porque son ellos los que logran un acuerdo. El mediador lo que hace es tratar de que esas dos partes lleguen a un acuerdo, ayuda a que lleguen a ese acuerdo. La mediación puede hacerse en una o varias sesiones. Normalmente, cuando ya se termina y se llega al acuerdo, se firma un acta de mediación, que es mandatoria para las partes. Es decir, o sea, lo que significa mandatoria es que las dos partes tienen que hacer lo que llegaron a ese acuerdo. Ahora, por ejemplo, ¿qué es un mediador? Un mediador es un tercero que es imparcial y neutral. Estas palabras pueden parecer sinónimos, pero no lo son. Para poder entender, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un árbitro de fútbol es imparcial porque pita las faltas de un equipo o del otro, pero no siempre es neutral, porque es hincha de algún equipo. Entonces, capaz que eso, inconscientemente, le hace que influenciar en sus decisiones. Pero, en cambio, un mediador tiene que ser imparcial y tiene que ser neutral. Por ejemplo, porque no se hace a ninguna de las partes, y neutral porque no influye en la decisión. Eso más o menos es la mediación. ¿Y por qué yo escogí estudiar eso? Porque me parece interesante el ayudar a las personas a lograr ese acuerdo. Ahora que necesitamos, por todo uno tiene conflictos, peleas. Entonces yo creo que es, incluso hasta en la vida diaria, uno puede utilizar esa mediación para solucionar y llegar a algún acuerdo. Perfecto. Y ahora, con lo que nos mencionaba sobre en la mediación todos salen ganando, eso me pareció algo muy interesante de esto. ¿Eso quiere decir que la mediación también tiene una figura, se podría decir, jurídica para resolver conflictos y acuerdos? Claro que sí. La mediación, es más, la mediación debería ser la primera opción que nosotros deberíamos tener cuando tenemos un conflicto con un vecino, con cualquier parte, debería ser la primera opción. Pero lastimosamente aquí en el país lo primero que pensamos es en juicio, voy a demandar. Y eso, lo que deberíamos darnos cuenta es que un juicio es largo, representa tiempo, dinero y desgasta las relaciones. Porque yo no voy a quedar bien con la otra persona, porque si la otra persona me ganó, voy a tener siempre un resentimiento con la otra parte. En cambio, la mediación es voluntaria, confidencial, económica y de corta duración. Además, no se requiere de abogado. Como le decía también, el procedimiento de la mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total, que puede ser el acuerdo total, puede ser parcial o en su defecto no puede llegarse a un acuerdo. Lo ideal sería que toda mediación llegue a un acuerdo, pero hay ocasiones en que las partes no se ponen de acuerdo, pues no se llega al acuerdo, valga la redundancia. Ahora, en caso de que se logre el acuerdo, el acta respectiva debe contener un resumen de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes va a tener que hacer. O sea, es decir, los acuerdos, estar definido qué es lo que cada una de las partes va a hacer. Y luego de eso, pues, la firma de las partes y del mediador. Esta acta de mediación en que conste este acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que tiene el mismo efecto que las sentencias que los jueces dictan. Es como si un juez hubiera dictado sentencia, pero no es tan largo, no es tan costoso. Entonces, otra cosa que también debemos tomar en cuenta, que aquí en Ecuador es el único país en que no necesita esa acta ser registrada o ser autentificada por un juez. Por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en España, en todos los otros países que hay la mediación como figura legal, esas actas, esos acuerdos tienen que llevarse donde un juez, y un juez debe decir si está bien o está mal, cosa que aquí en el país no pasa. Y eso, por ejemplo, es muy importante, y la responsabilidad que tiene un mediador, una mediadora, es muy importante, porque con solo la firma del mediador en esa acta, ya está, las partes deben cumplir lo que se llegó a ese acuerdo. Esto, por ejemplo, deberíamos tomar en cuenta que este procedimiento va a descongestionar muchísimo la justicia, porque es rápido, porque en una o dos sesiones uno puede llegar a un acuerdo. El mediador está capacitado para, mediante técnicas, que las partes lleguen al acuerdo. El mediador no es la figura principal de un juicio, como el juez. El juez es la máxima autoridad en un juicio. En cambio, la mediación son las partes las que son los protagonistas, los que se ponen de acuerdo y llegan al, o sea, y se ponen de acuerdo. Entonces, eso es una gran ventaja por lo que es rápido. Otra de las cosas muy importantes de la mediación es que es voluntario. Si yo, por ejemplo, tengo un problema con un vecino y al vecino le digo, vea, vamos, solucionemos nuestro problema en una mediación, los dos estamos, vamos al voluntariamente y llegamos al acuerdo. En cambio, en un juicio, la mayoría de las veces uno tiene que ir obligado, porque la ley le obliga. Entonces, por eso cuando se llega a un acuerdo, la mayoría de los acuerdos a los que llega mediación se cumple, cosa que a veces en los juicios no. Pero digamos que se incumple un acuerdo. Simplemente como el acta es un título de ejecución, lo que quiere decir es que, por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo con alguien que nos debía, ya quedan en pagar, qué sé yo, cada mes la cuota. Resulta que por obvias razones no se cumple. Simplemente con esa acta voy donde un juez y ese juez puede dictaminar embargos, puede dictaminar formas de poder yo obtener el dinero con el acuerdo que llegué a la mediación. Entonces es muy importante el tener en cuenta todo eso. Y otra de las cosas que también es importante es que en las actas, en las sesiones que uno tiene mediación, todas las cosas que se diga son confidenciales. Por ejemplo, digamos que dentro el acta no tiene, llega solamente, lo que tiene el acta son los acuerdos. No tiene todo el historial, como cuando en un juicio le ponen ahí que, qué sé yo, que dijo esto, que dijo esto otro. En cambio, el acta, todo lo que se diga en la sesión del acta es confidencial. Eso no sale de la sala donde se hizo la mediación. Entonces, eso también es una gran ventaja por la confidencialidad. Y de ahí la rapidez. Como le decía, en 2-3 sesiones se llega a un acuerdo y no son años de juicios en los que uno se desgasta y es mucho más rápido. Entonces, creo que lo que también es como persona es una obligación el dar a conocer estos nuevos procedimientos, estas nuevas alternativas de solución de conflictos. Perfecto. Y ahora con lo que nos mencionaba de los mediadores, ¿usted considera que hay suficientes mediadores en el Ecuador o cree que hacen falta más mediadores, como usted decía, para despejar los juzgados y esas cosas? Actualmente existen, hay 90 centros de mediación. Porque, a ver, ¿cómo funciona? El centro de mediación, el más famoso y el más conocido es el de la Cámara de Comercio de Quito. También en el Consejo de la Judicatura también hay centros de mediación. Y la ventaja del centro de la Judicatura es que casi tienen todas las 24 provincias, tiene como centros de mediación. Los privados, como le digo, son solamente 90. Y el mediador, por ejemplo, en mi caso, nosotros somos 53 alumnos que estamos tratando de, estamos estudiando, estamos capacitándonos para ser mediadores. Luego de terminar eso, un centro de mediación debería decir, a ver, yo necesito que tal persona venga a mediar. Entonces debemos estar avalados por un centro de mediación. No es que yo puedo ir y mediar en cualquier parte, no. Debo estar sujeta a un centro de mediación y el centro de mediación tiene reglas, tiene estatutos que uno tiene que cumplir. Actualmente de lo que se sabe hay como 900 mediadores en todo el país. Pero con esto de la pandemia, como hay tantos problemas, por ejemplo, de inquilinato, de pagos, por ejemplo, de actas de finiquitos y todo eso, se espera que en los meses de noviembre y diciembre el número de casos de mediación aumenten en un 100%. Entonces, esperamos que las personas que estamos estudiando podamos servir y ayudar a la gente para descongestionar justamente la justicia y para lograr acuerdos, porque usted debe conocer que justicia que tarda no es justicia, entonces hay que ser oportunos. Entonces, eso es de lo que se conoce, esos son los datos y los números que tiene el Consejo de la Judicatura, que lastimosamente pues van a haber muchos conflictos, especialmente de inquilinato y de pago de indemnizaciones. Entonces, y eso sí se puede mediar, o sea, son materias que se pueden mediar. Claro que sí, esta pandemia definitivamente ha traído bastantes cosas negativas y vamos a seguir viendo el efecto de todo lo que pasó en los próximos meses. Bueno, y ahora parece que la mediación es algo bastante amplio que abarca bastantes tipos de conflicto. ¿Me podría comentar qué tipos de mediación existe, como ya un poco de mediación un poco más especializada? Los casos que se pueden mediar, la ley dice que se puede mediar sobre cualquier materia transigible. esta palabrita transigible pues es medio, parece a veces que uno no entiende, pero es aquella en que las partes pueden de forma libre e informada disponer de sus derechos. Eso es lo que básicamente significa materia transigible. Para entender lo que quiero decir es, por ejemplo, digamos que una pareja se divorcia. Entonces tienen que ver cómo hacer con los hijos, o sea, qué sé yo, tiempo de visitas, de pago de los alimentos, quién se va a quedar con los niños y todo eso. Entonces, el momento en que las dos partes dejan de lado sus intereses, porque por ejemplo, qué sé yo, la mamá dice, yo me quiero quedar con los hijos, pero quiero que los fines de semana vayan donde el papá, son posturas que tiene, o el papá dice, no, yo no quiero los fines de semana, sino solo feriados. Es cuando dejan de lado esos derechos, esos intereses que tienen y dicen, bueno, está bien, veamos cuál es el interés mayor, que es en este caso los hijos, esa es una materia transigible. En el momento en que uno dice, está bien, voy a dejar de lado mis derechos, mis deseos, para un bien más alto, y en este caso es de los hijos, eso es materia transigible. Por ejemplo, como le decía, familia, o sea, en caso de divorcios, ver que esto de los niños. Otra de las cosas es en materia civil. Por ejemplo, qué sé yo, una letra de cambio que no ha sido pagada, uno se puede, en vez de estar demandando y de que vaya al juez y todo lo que hacemos, nos ponemos de acuerdo. Una persona acepta que le debe, la otra dice bien, y se ponen de acuerdo en cómo van a pagar. Esto es otra materia transigible. En inquilinato, el pago de los arriendos, ahora con esto de la pandemia, incluso con la ley humanitaria, se dijo que se podía dejar de pagar los arriendos de marzo a junio y que luego eso se podía pagar hasta en 12 meses. Pero eso hay que llegar a un acuerdo, porque hay ocasiones, yo he sabido de casos que hay personas que incluso ya no están viviendo ahí, o sea, que salieron, pero entonces, si hay voluntad de pagar, se puede poner de acuerdo con el dueño de la casa. En la parte laboral tenemos las actas de finiquito, pero igual, por la pandemia, el patrono no tiene para pagar. Entonces se puede poner de acuerdo con la persona y decirle, bueno, yo te voy a pagar la indemnización en tales fechas y tales, o ver mecanismos de pago. Otra de las cosas que se pueden mediar también es la convivencia social o vecinal. Hay personas que, por ejemplo, qué sé yo, las mascotas no se ensucian donde quieren, o por ejemplo, qué sé yo, hay mucha bulla, hay vecinos que no respetan las horas de la noche y ponen alto. Esas cosas, hablando, se pueden mediar también, o si no, el pago el pago de las alícuotas. Hay personas que igual, por obvias razones, no pueden pagar. Entonces, todas esas cosas pueden ir a un centro de mediación. También los derechos de consumidores y usuarios, o sea, devoluciones de productos, indemnizaciones porque el producto no estuvo bueno. Hay también tránsito, pero no, por ejemplo, digamos, se choca a una persona. No es que yo me pongo de acuerdo con el otro señor y voy a mediación, no. El juez debería determinar y decir, bueno, está bien, esta persona tuvo la culpa y todo eso. Luego de que el juez dictamina quién tuvo la culpa y hay ya una sentencia, digamos, ahí yo puedo ir a mediación y ponerme de acuerdo en cómo voy a pagar, si es que tengo que pagar el carro, o qué sé yo, o me choqué contra la casa, o lo que sea. Eso sí se puede mediar, pero no es que yo me choqué y con el señor voy antes de que un juez conozca, eso no, o sea, sino ya después, cuando ya el juez ha determinado quién tuvo la culpa, quién no, ahí puedo ir a mediación a ponerme de acuerdo para el pago. Ahora, como le decía, esas serían las materias transigibles. Eso es lo que se puede mediar. En base alrededor de todo eso, se podría llegar a un acuerdo mucho más rápido, más fácil y más económico. Ya, perfecto. Y ahora le pongo un ejemplo. Sabemos que por esto de la pandemia, muchos servidores públicos, incluyendo maestros, personas que trabajaban en los ministerios, han tenido que salir de sus trabajos. En esos casos, ¿se podría utilizar la mediación? Se podría utilizar la mediación, pero para llegar a acuerdos de pagos, no para hacer actas de finiquito. Es más, la mediación, uno de los requisitos que pide para mediar en laboral es tener el acta de finiquito. Los derechos de las personas, en este caso de los servidores públicos, los sueldos, son derechos que uno no puede mediar porque son irrenunciables. Entonces, y como le decía, o sea, la materia transigible es cuando uno o sea, una de las partes es, dispone de sus derechos libremente. En este caso, el sueldo es un derecho irrenunciable. O sea, yo no puedo decir, vea, no me pague el sueldo, págueme, no sé, con alguna otra cosa. No, eso es algo que no es una materia transigible. Pero si ya llego, ya me han liquidado y tengo el acta de finiquito y no me pagan el valor correspondiente, eso sí puedo llevar a mediación para ponerme de acuerdo y ver si me va a pagar en un mes, en un año y llegar a un acuerdo incluso con plazos de pago, porque en el acta debería estar que me va a pagar, qué sé yo, el 5 de cada mes. Y digamos que me viene pagando y no me ha pagado 3 meses consecutivos, al cuarto mes yo puedo con el acta ir donde un juez y decirle, vea, no me ha pagado, y ese momento el juez dispone el pago inmediato, o si no, otro tipo de acciones que puede ser embargos, que pueden ser, o sea, ya la ley establece otras formas de pago, pero el acta de mediación, en la mediación lo que uno hace es tratar de que las partes se pongan de acuerdo en casos como ya hemos visto. Claro que sí. Bueno, y para ir finalizando la entrevista, cuénteme, si tenemos un conflicto y necesitamos un mediador, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, los centros de mediación están, el más grande, digamos, el centro de mediación más grande es el del Consejo de la Judicatura, que tiene en cada provincia, pero también el centro de mediación de la Cámara de Comercio tiene también el municipio de Quito. Normalmente los municipios de las ciudades grandes tienen, de las universidades, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador está el centro de mediación, que es uno de los primeros que hubo. Otra de las cosas que es importante indicar es que los centros de mediación son económicos. Por ejemplo, hay muchos centros de mediación que cuando son materias de familia, o sea, como pensiones, visitas, son gratuitos. Hay cobros, o sea, en los privados sí se cobra, pero es mucho más económico que ir a juicio. Porque aparte de eso, yo puedo ir sin abogado. O sea, yo voy y le digo, vea, señora, yo quiero... lo que tiene uno que hacer es ir al centro de mediación, presentar un escrito o ir y preguntar, bueno, tengo este problema. Uno llena una solicitud en el centro, deja la dirección, los teléfonos, los correos electrónicos de la persona que quiere, con la que quiere mediar, y el centro se encarga de citar o de llamar, hablar con otra persona y decirle, mire, digamos que yo quiero, tengo un problema, qué sé yo, de una deuda, entonces, y me debe, no sé, el señor X, entonces yo voy al centro de mediación, digo, vea, yo necesito mediar, el señor X vive en tal parte y todo eso, entonces el centro de mediación lo que hace es le invita al señor X a que vaya y le indica, le dice, mire, la señora quiere cobrar su deuda y le estamos invitando en forma voluntaria a que usted asista a nuestro centro y se ponga de acuerdo con la señora. La posibilidad de que el señor X quiera ir, o sea, puede que vaya o que no vaya, si es que llega a ir, es solamente ponerse de acuerdo entre las dos personas, porque el mediador lo único que hace es preguntarle a un señor, a la otra parte, y empieza, también, como le digo, nos enseñan técnicas de comunicación, técnicas incluso hasta, bueno, la ley y todo eso, entonces se ve si es que la materia es transigible y se va a la, y es voluntaria. En cualquier momento, cualquiera de las dos partes puede decir, ya no quiero seguir y no pasa nada. O sea, está bien, se firma el acta de que no ha llegado a un acuerdo y simplemente no ha pasado nada. Y como le digo, son mucho más económicos, los centros tienen sus propios valores, pero en caso de familia, la mayoría son económicos. Incluso en la Universidad Católica, me parece que solamente como 2 materias tienen costos, de ahí las demás todas son sin costo, entonces es mucho más económico. Y esa es la ventaja, o sea, uno simplemente, y es muy sencillo, es muy rápido, no necesito de abogado. Uno como persona natural va, hace la solicitud y listo, y se puede llegar a un acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo, Mónica. Estoy seguro que esta información es de mucho interés para nuestros oyentes. Y le agradecemos por su presencia en el programa. Estamos seguros que si tenemos alguna duda de mediación, podemos contar con usted. Claro que sí, sí, es algo muy interesante y lo que digo es todos deberíamos tener como primera opción ir a mediación, porque ahí vamos a solucionar, incluso vamos a seguir siendo amigos con la persona, cosa que no sucede en un juicio, y sí, o sea, yo creo que necesitamos dar a conocer este procedimiento que es algo que va a ayudar mucho a muchas personas y va a descongestionar mucho la justicia.

Con la evolución del cine en el Ecuador corriendo a toda prisa, en julio de 1906, Carlo Valenti exhibe tres películas filmadas en Guayaquil: Amago de incendio, Ejercicios del Cuerpo de Bomberos y La procesión del Corpus en Guayaquil, siendo estas películas la primera producción del país. Meses más tarde, Quito tendría el mismo espectáculo en el Conservatorio Nacional de Música. Los toros en el campo y en el tiempo. Como un milagro, estas viejas escenas de Cortijo y Dehesa nos muestran en su plácido ambiente a los toros, a los míticos toros de antaño que ustedes ahora pueden ver y comparar. Estos son los toros y vacas de ayer. Entre los años de 1908 y 1910, la industria del cine en Ecuador vive algunos avances. En 1908, la compañía de cinematógrafos y biógrafos combinados de Casa Juana y Weikenhauser arribó con películas de actualidad como El terremoto de San Francisco de California, lo cual causaría un impacto en el público ecuatoriano. Para 1910, ya se funda la primera empresa nacional de cine Ambos Mundos, financiada por Francisco Parra y Eduardo Rivas, la cual distribuiría y produciría cine ecuatoriano. En el año de 1914, Jorge Córdoba Chiriboga funda la Compañía de Cines de Quito. Inaugura cuatro salas en un solo año: Variedades, Popular, Puerta de Soli y Royal Eden. Años más tarde, en agosto de 1924, el primer cineasta ecuatoriano presenta su primer largometraje de argumento, El Tesoro de Atahualpa. Para noviembre del mismo año se estrenó Se Necesita Guagua. Pero lamentablemente, no existe ningún registro fílmico de este cineasta ni su producción. Para el año de 1930, se lo define como la pequeña edad de oro del cine ecuatoriano. En esos años, se produce tres películas, cuyo objetivo era mezclar la música de la época con el cine. Pero este esfuerzo fue en vano, ya que en Ecuador el cine con sonido no era parte de esta muestra artística. Pese a tener inconvenientes, se estrenaron Guayaquil de mis amores, La divina canción e Incendio, cuyo audio fue sincronizado junto con las películas, siendo Guayaquil de mis amores la primera película en tener doblaje en vivo, la cual se convirtió en un gran espectáculo. Había una producción mucho más esporádica y que respondía como al enorme esfuerzo de sus productores realizadores, y ahí hubo como varios momentos que yo creo que son importantes. Tú eres perla que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Buscando un enfoque en boga para la época, a partir del año de 1936 a 1967, las películas o documentales de denuncia social se tomaron el cine en el país. Películas como En canoa a la tierra de reductores de cabeza, Petróleo en la selva, Aventuras de los reductores de cabeza o Tabalo mi tierra ofrecieron un boom de este género. Llegando a los años 60, el cine en el país tomó un giro. Las películas tomaban muchos más elementos del cine exterior, considerando así que nuestro cine tenía influencia del cine mexicano. Así nacen las películas como Romance en Ecuador, SOS Conspiración Bikini, Peligro, Mujeres en Acción, Cómo enfriar a mi marido, entre otras, donde actúa el comediante Ernesto Albán, o más conocido como Don Evaristo. En esta cronología llegamos a los años 80. Las películas marcadas por temas sociales vuelven a tomar posta en el cine ecuatoriano y dan un hincapié gigante para lo que sería el cine a futuro en el país. La Tigra, producción de Camilo Luzuriaga en el año de 1990, lideró las taquillas del cine ecuatoriano, siendo el realismo social lo que convocó al pueblo a verla de forma masiva. Dentro del mismo género, otra película que marcó el cine del país fue Ratas, ratones y rateros, película con la cual, una vez más, la sociedad se sintió identificada y aceptó como una realidad social. Cuando uno hace una película, uno adquiere un compromiso para toda la vida. De una producción nacional siempre me acuerdo primero de esa película, porque es una de las mejores. Me acuerdo de Ángel. Choros. Es una película de gente que le pasan cosas. La única película ecuatoriana que me llamó la atención. Ratas mostraba las cosas que pasaban. El resultado histórico, digamos, me hace reflexionar de que estuve frente a un proyecto de gran magnitud. En 2001, se inician las actividades en Quito en el cine 8 y medio, como proyecto alternativo de proyección de otro tipo de películas, distintas a las que se ven en el circuito comercial. En este momento, el cine en el país toma otro rumbo y es presentado únicamente en espacios alternativos. Una hora con la verdad sigue la pista al tristemente célebre monstruo de Baba Hoyo, violador de niños y asesino en serie que aterroriza al Ecuador desde hace un año y medio. Sebastián Cordero se convierte en un ícono muy importante en el cine y en la evolución a lo largo del siglo XXI en el Ecuador. Crónicas, Rabia, Más allá del mol, Pescador, entre otras, son algunas producciones realizadas por Sebastián, las cuales fueron pauta para más producciones al puro estilo crudo nacional. El cine dentro del Ecuador ha sufrido cambios altos y bajos. Conocer sus raíces, sus inicios y los avances que han tenido el séptimo arte en el país puede permitir valorar la producción nacional. Puede crear una cultura de consumo nacional y junto con el mismo crear un apoyo hacia los y las nuevas personas que dedican su tiempo a la creación de películas para nuestro país. Me llamo Oscar Ramírez y soy homosexual. Me discriminaron, me golpearon, me humillaron con sobrenombres como Barbie o Marica. Tuve algunos intentos de suicidio, pero hoy entendí que ser gay no es un desorden mental, es mi identidad. Pero aún así te respeto. Me llamo Claudia y soy transgénero. La discriminación por mi apariencia me obligó a dedicarme a la prostitución para poder sobrevivir. Ahí fui violada y humillada. Ahora lucho por los derechos de mis compañeras para que no pasen y sufran lo que yo viví en las calles. Pero aún así, te respeto. Soy Jessica Andrade y soy lesbiana. Nunca tuve novio, tampoco me atrajeron, y por eso empezaron a discriminarme. Decidí negar mi preferencia sexual, pero hoy me doy cuenta de que no vivo de las etiquetas, y escoger mi sexualidad es optar por mi libertad. Pero aún así, te respeto. Los grupos GLBTI siguen en pie de lucha por sus derechos. Ellos ya se aceptaron. ¿Por qué tú no? En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, a pesar de que luzcan extraños o diferentes a nosotros. Es verdad, Wendy. En muchas ocasiones no sabemos por las duras circunstancias por las que estén pasando estas personas. Siempre y cuando esté a nuestro alcance, debemos ayudar a estas personas para tratar de mejorar en algo sus condiciones de vida. Wendy, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? Claro, Jorge y amigos. Muchas personas piensan que la gente se vuelve mala porque eso es lo que quieren, pero nadie sabe por lo que esas personas tuvieron que pasar y qué los hizo cambiar para hacer el mal en lugar del bien. ¿Quién quita que con una sonrisa sincera podemos entrar en el corazón de estas personas? Amigas y amigos oyentes, cuéntenos, ¿qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978? No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos. ¡Esquilo! Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey, ey! Tranquila. Yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Por fin podré cumplir con mi propósito. Este partido será un fracaso, y todo gracias a mí. Voy a ser famosa, y todo el mundo sabrá que... Están entrando las jugadoras. Es mi momento para secuestrar a la capitana del equipo de fútbol. ¡Hey! ¿Sigue alguien aquí? ¡Debemos salir a calentar! Estás atrapada. Ahora no podrás salir a jugar el partido. Y yo seré muy famosa. ¿Eres una robot? Yo soy Fer, la capitán del equipo. Y debo salir a jugar. Es el partido más importante del campeonato. Eso ya lo sé. Pero tú no puedes salir de aquí. Yo no puedo dejar que seas más famosa que yo. Pronto, todos hablarán de Pika. La robot que saboteó el partido sola y destruyó tu carrera. Así que quédate aquí mientras desinflo todos los balones. La robot hace ruidos extraños. Debo salir de aquí o me perderé el partido. Ojalá tuviera una amiga que me ayudara. ¿Entonces quieres ser famosa? Tal vez podrías estar en el equipo. Yo conozco a todos porque siempre estoy entrenando. Pero yo no sé jugar. Además, yo fui creada para sabotear el partido. Aunque también quiero ser la robot más famosa del mundo. Yo podría ayudarte. Te puedo enseñar a jugar como una profesional. Primero debes mover la pierna de atrás para adelante para patear el balón. ¡Gol! Estoy destinada a triunfar. Demonios, no podrá jugar si patea de esa manera. Revisaré tus circuitos y veré si puedo configurarlos para que te muevas más rápido. Aquí hay un botón que dice maldad. Tal vez por eso Pika quiere sabotear el partido. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Yo soy Pika, robot diseñada para entrenar con deportistas. Soy Fer, la capitana del equipo de fútbol. Mucho gusto. No era una robot mala, solo estaba mal configurada. Podemos ser amigas. ¿Fer? Oh, ya lo recuerdo. Escapé del laboratorio por error. Espera, vamos a llegar tarde al partido. Ahora sí serás famosa, Pika. Veamos cómo mueves el balón, amiga. Pika, lo hiciste. Estoy muy orgullosa de ti. Amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito, en Instagram como @altavoz.puse.quito y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Alta Voz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Andy Mena, Lili Martínez, Sebastián Gallegos y Melanie Lita, quienes siempre están pendientes de nuestra programación. También quiero enviar un saludo muy especial a Mónica Ceballos, Consuelo Ceballos, Nicole Custode, Cristian Cobos y Miguel Ron, que están en sintonía de Alta Voz. Soy Wendy Nájera, junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Alta Voz.